Nos encontramos con Pablo Marimán Quemado en esta entrevista telefónica. Él es un historiador mapuche que nos va a dar sus impresiones acerca de lo que él ha investigado y estudiado acerca de lo que significa y lo que implica este día para el pueblo nación mapuche y sobre todo este día que ya nosotros hemos convenido en denominar Día de la Resistencia Indígena. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Gracias por considerarme y tenerme aquí ante la audiencia de su radio, su programa también. Bueno, veníamos comentando que nosotros creemos que es nuestra labor como comunicadoras poder ir utilizando el lenguaje de la manera más precisa porque creemos que el lenguaje construye realidad. Entonces queríamos preguntarte, ¿cuál es la manera más precisa para poder hablar de los pueblos mapuche, aymara, quechua, pueblos originarios, pueblos indígenas, pueblos ancestrales? Hemos pasado por todas esas denominaciones a lo largo de las décadas. Entonces queríamos saber tu opinión como historiador, ¿cuál sería la denominación correcta? Bueno, todos los pueblos, la sociedad en el mundo tienen su manera de autoafirmarse. Y para el caso, digamos, los mapuches somos tales, ¿no? Mapuche Ñein somos los mapuches, se dice. Los aymara, los guaraní, los pueblos, ¿no es cierto?, de Centro y de Norteamérica tienen también su propia denominación. Ahora, por una cuestión especialmente de las necesidades del derecho internacional, al reflexionar, ¿no?, sobre lo que es la historia de estos pueblos y su situación actual, es que se les tiene también que identificar. Y uno de los conceptos que utilizan los pueblos, bueno, para empezar, es el de pueblo, ¿eh? El de pueblo originario, el de pueblo originario en el sentido de preexistente a los estados que conocemos, ¿no?, en América. Pueblos-naciones, en el sentido de que no necesariamente construyen estados, con los cuales se nos ha hecho confundir el concepto de nación, ¿no?, sino que son pueblos-naciones, o sea, tienen todos los otros elementos que convergen, ¿no?, en el concepto de nación: territorio, cultura, lengua, historia, en fin. Si tú lo ves luego desde otro sistema lingüístico, que son préstamos que hacen los pueblos indígenas, por ejemplo, los de Norteamérica, ellos hablan de First Nation, que son las primeras naciones, en el caso del Canadá, o de Native People, o poblaciones nativas, ¿no?, en el caso de los pueblos de Estados Unidos. Entonces hay una serie de conceptos que con los cuales, ¿no es cierto?, uno puede identificarse, pero que en el fondo van a identificar a un gran conglomerado preexistente a los estados actuales, con derechos, ¿no?, territoriales, lingüísticos, y con un porvenir o un futuro que no necesariamente se agota en los márgenes o en las definiciones de los estados actuales. Como esa es la primera impresión que te puedo entregar. Pablo, tú formas parte de un grupo de historiadores jóvenes mapuche que han hecho un trabajo bien arduo de relectura, de reconstrucción de la historia del pueblo nación mapuche como parte también de un trabajo político reivindicativo. Pero lo que te quiero preguntar en el fondo es que ni Chile ni Argentina perdieron territorio al establecer sus límites, sino que eso fue el robo que hicieron ambos países al Gualmapu, ¿no? Que esos dos territorios, tanto la Pampa argentina como la Patagonia chilena, eran el territorio donde existía el pueblo de nación mapuche. Mira, toda América, hay un autor en que es, ¿no es cierto?, de las primeras naciones, de allá de Estados Unidos, de apellido Churchill, que plantea muy bien esto, en el sentido de que los pueblos originarios de América fuimos pueblos anfitriones. Él dice como los hospederos, ¿no?, como en una traducción de estos otros grupos que se vinieron a posicionar en estas tierras. Entonces, uno de las paradojas de esta historia, que es una historia bastante colonial, por lo tanto encierra bastante arbitrariedad y violencia, es que esos que se vinieron a hospedar acá, en nuestro territorio, terminaron organizándolo apropiándose de ello, reduciendo a la población originaria, haciéndola servil o esclavizándola a sus propósitos económicos, y luego a esas grandes conformaciones que fueron organizando tras estos métodos violentos y arbitrarios, fueron constituyendo estos llamados, ¿no es cierto?, gobernaciones o virreinatos o las colonias, como las conocemos nosotros. Entonces, toda esa organización es completamente posterior y muy reciente en el tiempo en comparación a la historia de los pueblos originarios de acá de América. Por lo tanto, hay toda una historia detrás de esa historia que es la que nosotros nos enseñan en el colegio, ¿no? En Chile se nos dice, bueno, Chile conformó una gobernación que luego pasó a llamarse Capitanía General. Y no se nos dice nada más, o se nos explica muy poco de lo que hubo antes, y sobre todo, digamos, de las sociedades, en sus formas propias de organización, que para el caso de los mapuches, no solamente estábamos en estos territorios de acá, que nosotros llamamos Gulumapu, estos territorios entre la cordillera y el mar Pacífico, sino que también al otro lado de la cordillera, en lo que se conoce como las Pampas y la Patagonia. Y bueno, allá se formó un virreinato, el de La Plata. Ahora, fíjate con un dato solamente, que la gente del virreinato de La Plata no tenía idea de los interiores de lo que son las Pampas y la Patagonia hasta bien entrado el siglo XVIII. O sea, para ellos eso era casi un lugar mítico, ¿no? Se creía que la ciudad de los Césares, que era como un gran referente en el imaginario de los españoles de la época, estaba situada por ahí, por algún lugar de ahí, pero ellos no tenían ningún conocimiento, ¿no es cierto?, palmo a palmo de lo que era ese territorio. ¿Quién lo tenía? Porque vivía y hacía uso de él, eran las poblaciones puelches, que son los mapuches del otro lado de la cordillera, ¿no?, del oriente. Entonces, el que Argentina luzca como hoy luce, y Chile, ¿no es cierto?, este país largo y angosto, de allá de, se dice siempre Arica hasta Magallanes, es parte de un proceso histórico que es de la segunda mitad del siglo XIX. Y ellos extendieron su frontera en base a la conquista de un patrimonio que le pertenece, ¿no es cierto?, al pueblo mapuche y a los pueblos demás al sur. Estoy hablando de los pueblos, ¿no es cierto?, de la Patagonia, el Estrecho. E hicieron su república y construyeron su estado y sus sociedades en base a esa usurpación. La frontera, si tú quieres verlo de esta manera, que tenía la Argentina del virreinato, llegaba hasta los ríos Cuarto, hasta los ríos Salados. Eso es bien al norte de Córdoba, y ahí en la mitad de lo que hoy día es la provincia de Buenos Aires. La frontera aquí en el Gulumapu, en estos territorios de acá donde estamos nosotros, tenía, ¿no es cierto?, el río Biobío como uno de sus límites. Entonces, bueno, todo esto fue parte de una gran toma. Eso sí que es una toma de territorio, ¿no? Claro que sí. A la fuerza organizada, mediante fuerza militar, que transcurrió en un lapso de 25 años. Es una guerra que nosotros le llamamos la conquista del Gulumapu, y que los textos se afanan en nombrarnos como la pacificación de la Araucanía. Fíjate que Araucanía es un término geopolítico que da el conquistador a estos territorios, pero estos territorios son parte del Gualmapu, o sea, de este país mapuche preexistente a la conformación de estos estados.